en el ciclo de radioteatro. Hoy, Sofía. Integrado por Melanie Mesa como Sofía, Nahuel Barrios como Rebeca, Oriana Rivas como Mili, David Terán como Lautaro, Martín Urso como Mamá, Leonardo Villarroel como Pedro, Lautaro Nis como portera, Dalma Obregón como psicopedagoga, Rafael Uriana como policía y locución Lautaro Silver. Sofía era una adolescente de 13 años que iba a la escuela secundaria número 3 de Quilmes. Tenía el pelo marrón, usaba zapatillas Converse, vestía jeans gastados y remeras con la cara del Che. Hola, Mili. ¿Qué haces? Alta remera, pero... Vamos, entren, dale, Che, entren de una vez. Sí, para esta vieja de mierda no me la banco. ¿Qué pasó, Jotito? Hola, ¿no? ¿Y vos dónde saliste, pendeja? Usted no entiende, vamos, entren. Rebeca era una chica baja, medio 1.40 y tantos. Tenía el pelo color negro caído sobre los ojos, como lo hacemos, y hablaba poco. En realidad, no hablaba con nadie. Le gustaba la fotografía y era muy común ver que sacaba fotos con su celular. Dejen de subir boludeces al pase. ¿Qué subieron ahora? Esta forra de Rebeca subió el rey las fotos tuyas. ¿Qué te pasa, nena? No le des bola, no es que no te contesta. ¿Te gustó? Ese viernes 3 de junio, en el último recreo, Rebeca aprovechó que Sofía estaba sola en el baño de mujeres para decirle: ¿por qué se ha podido conmigo? Salí, nena, ¿qué te pasa? ¿Querés venir a mi casa esta noche a escuchar música? ¿Todo bien? No sé, después te aviso. Las miradas se cruzan, una con la clemencia que pide ayuda, la otra con la arrogancia de manejar la situación. Pero sin decir nada, salen corriendo de ese baño. Esa tarde fue muy especial para Sofía. Pensó y pensó qué hacer con la invitación. Y sin decirle a nadie, decidió ir. ¿Quién es? Soy yo, Sofía. Hola, viniste. Pasá. Este es mi cuarto. ¿Y esto? Rebeca estaba sola en la casa. La habitación tenía pósters pegados en todas las paredes. Un velador con una lámpara amarilla no permitía ver bien los detalles de una de las paredes. Allí, en forma de abanico, cientos de fotos de Sofía. ¿Tomás Fernet? No tomo nunca Fernet, pero dale. El celular, en manos de Rebeca, era una extensión del brazo. Sofía, sin saber que tomaba su amiga, sube el volumen de la música mientras toma un vaso tras otro. La música fuerte, la botella de Fernet por la mitad y muy poca luz, dan un marco especial a la escena, cuando de repente... Pasá, Lauti. Esta es la pendeja que te dije. Che, está muy buena, ¿eh? ¿Bailá? El resto fue muy triste. Lautaro, amigo de Rebeca, tenía 25 años. No estudiaba, trabajaba como electricista. Manejó la situación a su antojo. Abusó muchas veces de Sofía hasta que se fue. Nena, despertate. Tómate la gente que venga mi vieja de trabajar. ¿Qué pasó, hija de puta? Anda. Esta pendeja de mierda, ¿dónde se habrá metido? Por fin, querida, ¿dónde mierda estabas? ¿Qué te pasó? Estoy cansada, me voy a dormir. Sofía, en la oscuridad de su cuarto, no dejaba de pensar en todo lo que le había pasado y no pudo parar de llorar. hasta la mañana siguiente. Ese fin de semana fue insoportable y en su laberinto no paraba de pensar en ese tipo, abusando de ella mientras la risa de Rebeca era un eco interminable. Ese lunes, en la escuela, no fue una mañana habitual. Sofía venía llorando por la calle, mientras unos pasos atrás, Pedro percibió ese malestar y la siguió. Vamos, entren, dale, che, entren de una vez. ¿A dónde estará yendo? Sofía tomó la escalera que lleva al tanque de agua de la escuela y Pedro la seguía en silencio. Sofía mira la inmensidad del patio de la escuela y se tira. Pará, pará. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Suerte que te agarré. Un hijo de puta me violó en la casa de Rebeca. Son unos hijos de puta. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Yo te voy a ayudar a hacerlo mierda. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con ustedes? ¿Qué carajo están haciendo ahí en la escalera? Nada, nada. Hija de mierda. ¿Qué pasó con vos? La violó un tipo. Ese es un violador. Hijo de puta, ¿qué haces acá? Lautaro, agachado detrás del escritorio, reparaba unos enchufes. La confusión se apodera de la escena. Ese es un violador, hijo de puta, ¿qué haces acá? Ese tipo estaba en lo de Rebeca. Es él, ¿qué hace acá? Pará, nena, ¿qué te pasa? ¿Quién te conoce? Te voy a matar, hijo de puta. Tomá. Pará, ¿qué hiciste? Llamen a una ambulancia. La dirección de la escuela se convirtió en un caos. Sofía le había clavado una tijera en el vientre de Lautaro. La asistencia médica hizo lo suyo y Sofía seguía hablando con la psicopedagoga. Calmate. ¿Querés un vaso de agua? ¿Por qué hiciste eso? Calmate. ¿Por dónde es? Buenos días, soy el principal Agustín Suárez de la tercera de Quilmes. ¿Qué pasó acá? ¿Quién agredió a este chico? Ella es Sofía. Vino a verme porque alguien abusó de ella y de repente pasó esto. Bueno, esta chica va a quedar detenida. Hay que trasladar al juzgado de menores hasta que el fiscal determine qué paso seguir. Llamaron a los padres. Dos semanas después, Pedro visitaba a Sofía en el juzgado, comenzando una relación que continuará en el tiempo. El juez determinó que Sofía no era culpable y la dejó en libertad, diciendo que actuó con emoción violenta. Lautaro, después de curar sus heridas, desapareció de la escena, aunque era buscado por la policía provincial. Algún tiempo después, era capturado en la gendarmería, en la frontera con Paraguay, por donde intentaba huir en una camioneta Kangoo que tenía sus papeles falsos. Sofía y Pedro esperan ese bebé que está por llegar, mientras intentan terminar sus estudios secundarios. Rebeca siguió fotografiando a aquellos personajes interesantes, hasta que en una fría tarde de junio fue tomando una por una la foto de su triste final. Subió al puente 14 de julio y, mirando el humo de la chimenea de la cervecería, vio pasar el tren y se tiró.